Con gustito a sal y una pizca de azúcar. Deportes, interés cultural, espectáculos, espacio reflexivo, actualidad, música, sorteos, entrevistas, nutrición, salud, bienestar y desarrollo humano. Así, con gustito a sal y una pizca de azúcar. Conducción y producción, Nacho Gómez. Sábados de 11 a 13 horas, por Vox, desde Quilmes, para el mundo. Buenos días, familia, ¿cómo andan? Un nuevo programa de Con Gustito a Sal y una pizca de azúcar al aire. Tenemos un montón de notas, un montón de todo para hoy. Para hoy es un programa que digo yo, uno de los mejores que vamos a tener en este mes de agosto. No por calidad, sino por todo lo que tiene para contar. Todo lo que tengo para contarles y decirles. Un programa con entrevista, sorteos, bueno, de todo. Así que estén atentos al teléfono, al 11-64-00-70-47. Para los sorteos, vamos a estar sorteando chorizos y morcillas. de la mano de nuestros queridos sponsors, Frigorífico Ancona, que nos dio una mano y nos regaló para donar, para regalar y para sortear a ustedes, oyentes, chorizos y morcillas. Así que estén atentos al teléfono 11 64 00 70 47, con la pregunta que voy a tirar en breve. Como siempre, arrancamos con un video, pero en breve tiene una pregunta y me gustaría que la respondan. Y así vamos a ir jugando durante el transcurso del programa con preguntas, buscando la respuesta, obviamente, del primer oyente que mande la respuesta al teléfono 11 64 00 70 47, y nos responda, y el primero que corresponde correctamente se lleva el primer sorteo. Arrancamos como siempre con el programa, con un videito que me gusta compartirles, y luego continuaremos con esto que es con cita sal y una pizca de azúcar. Arrancamos con el video. Desde la Escuela de Psicología Transpersonal Integral queremos presentarte la meditación primordial, el arte de la presencia, de Daniel Taropio, que es el método contemplativo del modelo Interacciones Primordiales. Este vídeo complementa al libro Meditación Primordial, el arte de vivir en la presencia, editado por Editorial Continente, de Daniel Taropio. Sugerimos su lectura para alcanzar una completa comprensión de los fundamentos teóricos y prácticos de este método. Es preferible realizar esta meditación con los ojos cerrados. Por si al comienzo esto te resulta difícil, hemos incluido aquí imágenes ilustrativas y vídeos de Nepal, India y Europa para que te acompañen durante la escucha. Meditación primordial es un método contemplativo práctico, con fundamentos científicos y sin contenidos religiosos, que brinda el acceso a estados de relajación y centramiento, permitiendo descubrir nuestra más profunda identidad, nuestra naturaleza original. Su estrategia consiste en profundizar la percepción del propio cuerpo, hasta llegar a sentirlo como un sistema de energía vibratoria, para luego alcanzar la percepción de la sabiduría universal que lo habita, sosteniendo nuestra vida. Entonces, comprendemos que esta fuerza vital es la expresión de un movimiento cósmico que se manifiesta en todo lo que existe, y que cada ser vivo, incluyéndote, es una de sus manifestaciones. Podemos entonces acceder a una profunda experiencia de conciencia cósmica, sin necesidad de recurrir a mitologías, dogmas ni sistema de creencias. A su vez, quienes pertenecen a una religión pueden practicar este método sin ninguna contradicción. Más allá de nuestro ego y nuestra personalidad condicionada, esto es lo que en realidad somos: nuestro ser original, cósmico, infinito. Meditación primordial es un viaje hacia tu propia verdad interior. Cuando comprendemos que solo el misterio universal puede sostenernos, dejamos de luchar innecesariamente y nos permitimos sentir el cobijo de lo absoluto. Existen dos modalidades de meditación primordial: la instantánea y la completa. La instantánea se practica entrando directamente en la experiencia contemplativa. Sin embargo, en ocasiones, el estrés nos impide alcanzar estos estados rápidamente, por lo que necesitamos un trabajo previo de preparación psicofísica. En su modalidad completa, la meditación primordial comienza con una práctica de sensibilización energética. Yoga, Tai Chi Chuan, eutonía o cualquier disciplina que tú ya practiques. Continúa con ejercicios respiratorios, pranayama, qigong, etc. Y concluye con la meditación instantánea que aquí te compartimos. Ver el vídeo Meditación Primordial Tai Chi. En este vídeo te guiaremos en una meditación primordial instantánea, Una vez que lo hayas escuchado varias veces y asimilado, podrás realizar esta práctica en 3 o 4 minutos varias veces a lo largo de tu jornada. Esta es la forma más efectiva de integrar la meditación a tu vida cotidiana, centrándote y armonizándote cada vez que las exigencias del día te alejen de tu centro y tu presencia. Tu salud física, emocional, intelectual y espiritual será el resultado. Dice un proverbio taoísta: la mayoría de las personas vive en una profunda infelicidad, pues pasa su tiempo buscando cosas para deleitar su corazón, en lugar de buscar su corazón para allí disfrutar de las cosas. Meditación primordial: el arte de vivir en la presencia. Meditación primordial es el arte de profundizar la percepción de nuestro propio interior, empezando por tomar conciencia de nuestro propio cuerpo físico, del cual en general vivimos disociados. Luego percibir que somos en realidad energía pulsante, como todo lo que existe. Y por último, tomar conciencia de esa inteligencia que nos habita y que sostiene nuestra vida, de esa sabiduría, de ese amor universal que se expresa en la inteligencia de nuestro organismo. Comenzamos esta práctica con un pranayama, un ejercicio respiratorio muy simple llamado Samavriti, que consiste simplemente en tomar conciencia de los 4 pasos del ciclo respiratorio, haciendo que cada uno sea más lento y más profundo. Empezamos entonces contando lentamente hasta 4 en la inhalación, hasta 4 sosteniendo el aire dentro nuestro, hasta 4 exhalando, y también contamos hasta 4 descansando en el vacío antes de volver a inhalar. De esta manera asimilamos también las actitudes relacionadas con los 4 pasos de una respiración completa. Inhalamos conectándonos con la capacidad de abrirnos, de recibir, de tomar lo que viene de afuera y nos hace bien. Sostenemos también 4 tiempos conectándonos con la capacidad de asimilar lo que hemos tomado, sanando así la tendencia a tomar de más, a consumir compulsivamente y dando tiempo al organismo a que profundamente asimile lo que hemos tomado. Luego exhalamos conectándonos con la capacidad de soltar, de dejarnos ir, de relajarnos, de permitir que parta aquello que ya no necesitamos en todos los planos de la vida. Y antes de volver a inhalar, descansamos en el vacío, lo que nos permite conectarnos con el no hacer, con la quietud, con el silencio, con el descanso, lo cual influye incluso en nuestra capacidad de dormir, de hacer pausas, de detenernos en medio de la agitación de la vida cotidiana. Una vez que se instala esta respiración, este pranayama cuádruple de inhalar, sostener, exhalar, descansar en el vacío y luego volver a inhalar, comenzamos la primera etapa de esta meditación, que es profundizar la conciencia de nuestro cuerpo físico, habitarlo, sentirlo. Empezamos tomando contacto con nuestra piel, el órgano que nos conecta con el ambiente. Sentimos el contacto con la ropa, con el aire, con la temperatura del ambiente, percibimos si hay una brisa. Tomamos conciencia ahora de nuestro sistema muscular, óseo, articular. Sentimos nuestra postura. Procuramos que nuestra espalda esté derecha, pero no tensa. Y siempre respirando en estos cuatro pasos que se sostienen. Tomamos conciencia de los dedos de nuestros pies, tobillos, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos. Sentimos nuestro coxis, nuestro sacro, cada una de las vértebras que ascienden. Lumbares, dorsales, cervicales. Vamos hacia adentro de nuestro cuerpo y tomamos contacto de nuestro aparato respiratorio, nuestros bronquios. Sentimos el aire que ingresa, se sostiene y sale. Sentimos nuestro corazón, ese palpitar que no solo podemos percibirlo en nuestro pecho, sino en todo nuestro cuerpo. Todo nuestro sistema circulatorio llevando oxígeno a cada célula, tejido y órgano de nuestro cuerpo. Tomamos conciencia de nuestro aparato digestivo, estómago, hígado, páncreas, vesícula, intestinos. Tomamos conciencia de nuestro aparato génito urinario. De nuestro sistema linfático. Que junto a nuestro sistema inmunitario protegen nuestro organismo. De presencias desfavorables. Tomamos conciencia de cada uno de los órganos de los sentidos, a través de los cuales nuestro sistema nervioso se conecta con el mundo: el tacto, el gusto, el olfato, el oído, la vista. Sentimos cómo nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, nuestros nervios se proyectan hacia el mundo externo e interno, sintiéndolo, conociéndolo, aprendiéndolo. Siempre respirando lenta, profundamente en cuatro tiempos. Y una vez que somos plenamente conscientes de todo nuestro organismo, que lo habitamos, que estamos presentes en él, podemos profundizar, sensibilizar nuestra percepción y percibir que más allá de nuestra estructura física, somos en realidad un sistema energético, vibratorio, pulsante, como todo lo que existe. Aún una piedra es energía pulsante. Mucho más aún nosotros, que somos seres orgánicos. Si agudizamos nuestra percepción, podremos percibir que cada uno de los átomos, de cada molécula, de cada célula, tejido, órgano y sistema de nuestro cuerpo, es energía que vibra, que palpita.

Dirección Zapiola 1395 Bernal Oeste. ¿Buscas un embutido de calidad? No esperes más. Frigorífico Ancona, tienes lo que buscas y mucho más. Acercate a nuestro local y llévate desde el buen trato y cordialidad de los dueños la mejor calidad de embutidos. Vení, pegate una vuelta y nosotros ya arreglamos la parrilla. Frigorífico Ancona, atendido por sus dueños, dándote siempre la mejor calidad de embutidos. Dirección Marco Avellaneda 978 Remedio de Escalada. En chorizos y morcillas, Frigorífico Ancona. Llegó el fin y estás aburrido, tenés pachorra, vamos, levantate. Feria Maquipura te espera. Artesanos y feriantes con la mejor onda. Todo en precios que te vuelan la cabeza de lo baratos que son. Ya sabes, sábados y domingos tenés cita en Feria Maquipura. Plaza de Distribuidor de Valle, Carlos Perolini y Vicente López, Quilmes Oeste, a dos cuadras de la estación de Quilmes. Yo te dice, un lugar con buena onda y precios súper económicos. Feria Maquipura, una feria cerca de vos y para vos. Llega el fin y estás pensando qué hacer, no pienses más. Acercate a la Plaza Suiza. Dentro del partido de Bernal, ubicado en un barrio residencial, se encuentra Plaza Suiza. Y los sábados, cada un mes, nosotros, Feria de la Suiza, hacemos un ferión para que lleves en precios súper económicos todo lo que te falta en tu hogar. Ya sabes, un fin de semana al mes te traemos en Bernal Feria de la Suiza. Ahí está claro, Feria de la Suiza además funciona como peña. Tenemos además de precios loquísimos, bandas en vivo y talleres al aire libre. Sumando sorteos y la mejor onda de cada feriante. Ya sabes, ya has avisado. Una por mes fue a la Suiza en Bernal, en Bernal Este. Se ubicás en Kramer, entre Porredón y Patricio. Localidad de Bernal Este, Barrio Parque Residencial. Feria de la Suiza. Una feria hecha para vos y con vos. Sal y una pizca de azúcar. Conducción y producción, Nacho Gómez. Volvemos al aire. No sé si hay algún oyente que haya respondido la respuesta ya. ¿Eh? ¿Ninguno? Repito la pregunta. ¿Quién fue el creador de la meditación primordial? ¿Y quién la trajo a Argentina? ¿Quién fue el creador de la meditación primordial? ¿Y quién fue el que la trajo a Argentina? Estas dos preguntas para ganar un sorteo que les va a encantar. Chorizos y morcillas de Frigorífico Ancona se están sorteando. El primer oyente que responda al 1164-00-7047 va a ganar este sorteo que, les digo, les va a encantar. Continuamos con el programa. ¿Qué son las meditaciones primordiales? Llamada El arte de vivir en la presencia, hemos hablado de distintos tipos de meditación. Hoy hablaremos de la meditación creada por el doctor Joe Dispenza. Sus trabajos se centran en la neurociencia, la neuroplasticidad, la mecánica corporal y la coherencia del cerebro y corazón. Con este tipo de meditación busca conectar su mente y su cuerpo. Estas meditaciones comienzan con ejercicios de respiración que permiten mover la energía a través del cuerpo. Estas respiraciones a veces pueden descubrir o hacer que presentes emociones ocultas y permitir que la mente y el cuerpo se conecten profundamente. Busca bajar las ondas cerebrales y activar el sistema nervioso parasimpático que se relaciona con las emociones llamadas placenteras. Según su creador, permitirán entrar en lo que se llama campo cuántico, que es el lugar donde solo existen energías y vibraciones. Abren el corazón y permiten acceder a sentimientos y emociones inconscientes. las emociones positivas o placenteras y la gratitud fluyen por el cuerpo y significa que se está en coherencia mental y corporal. En este estado de coherencia de mente y cuerpo, el cuerpo tiene un flujo de energía que le permite estar en un estado de sanación y se presta atención a las imágenes. Esta meditación se centra en aprovechar las capacidades curativas del cuerpo. Estas prácticas ayudan a aumentar la coherencia entre corazón, cuerpo y mente. Nuestro cuerpo y nuestro corazón necesitan estar en paz y descansar para que el cuerpo acepte el flujo de energía a través de los centros energéticos. Crear esta coherencia permite que la mente sea más creativa y que la energía fluya. Permite tener una visión optimista de la vida y superación de pensamientos y creencias limitantes. Estas prácticas colaboran en estar más presentes en lo que cada uno de nosotros hace. Desarrollan las personas la autoconciencia mediante el reconocimiento de pensamientos y sentimientos internos. El doctor Dispensa sostiene que toda meditación es un entrenamiento de nuestra conciencia y propone una meditación para llevar la atención a los centros de energía del cuerpo. Según el doctor Dispensa, dice que cada persona puede cambiar en cualquier momento de su vida desde la neuroplasticidad cerebral, que los pensamientos provocan reacciones químicas que influyen en la salud de las personas. Para el doctor Dispensa, el interruptor que activa el cambio es la voluntad. Cambiar es pausar en forma más amplia, trascender su entorno. Para poder cambiar, necesitamos estar presentes y observar nuestros pensamientos, y si esos pensamientos no son los que necesitamos y queremos, dejar el territorio de lo predecible, de lo que siempre nos decimos, y entrar en el terreno de la incertidumbre. La meditación es el primer paso para producir cambios. Es una técnica que enseña a observar los pensamientos y a quietar la mente. Te lleva a saber dónde estás y cambiarte a ti mismo, porque cambia la relación entre la mente y el cuerpo. En ese estado del ser, donde solo hay conciencia, es donde comienza a producirse ese cambio. Vamos a hacer una pausa musical cortita. Repito la pregunta por si alguien... ¿Hay un oyente? ¿Hay un audio? Vamos a escuchar el audio. Texto, escuchamos... ¿Puedes mandar el audio? ¿Que mandó texto? ¿Quién es? Cristian. Cristian, ¿podrás mandar el audio respondiendo a la pregunta? Yo ahora igual la leo, me la comparten, la leo. Pero podrás mandar el audio, así le compartimos al vivo el audio. Y bueno, sabemos si ganaste el primer sorteo. Seguramente que sí. Pero me gustaría escucharte un audio para compartirlo con la gente en vivo. Y que se escuche la respuesta en vivo con un audio tuyo, Cristian, por favor. Bueno, vamos a una pausa musical. Repito nuevamente la pregunta: ¿quién fue el creador de la meditación primordial y quién la trajo a Argentina? Al 1164-00-7047. Pausa musical, ya volvemos. Oh, happy day. Day. Oh, happy day. walk. When Jesus walk. When my Jesus walk. He washed my sins away. Oh, happy day. Con gustito a sal y una pizca de azúcar. Conducción y producción, Nacho Gómez. No se adaptan al frío muy bueno. Mm.

Bueno, Cristian, genial, genial. Bueno, primer ganador, Cristian, te felicito. Interesante eso que busquen, me gusta eso que busquen, que se metan en las redes a buscar un poco la respuesta, ¿viste? Eso está bueno. ¿Viste? Tienen tiempo, hacen eso, buscan en las redes y ganan un sorteo. Cristian se acaba de ganar sorteo de chorizos y morcillas. Después nos comunicamos en la jornada para, bueno, ver cómo hacemos la entrega. Pero felicitaciones al primer ganador. Y bueno, ahora vamos a seguir con el programa con una entrevista que, bueno, la tengo como una de las mejores entrevistas de todas, con un gran amigo, un gran amigo conocido, una persona inigualable de los años de amistad que tengo con él, creo que es una persona que vale la pena mencionarla en mayúsculas. Es Agustín Castiglione. No sé si estás por ahí, pero Agustín está en Camioneros, el equipo Camioneros del Amateur, como ayudante de campo, ¿no? ¿Me equivoco, Agustín? Corregime. Vamos a seguir. Hubo un problema con la llamada. Así que bueno. Estaremos en breve con Agustín. Continuamos con el programa. Mientras tanto. Bueno, como les decía, el ganador del primer sorteo fue Cristian. Así que ahora va la segunda pregunta. Me gustaría saber que alguien me diga quién fue. Ahora sí, vamos a seguir con la meditación. Pero vamos a abrirnos de la meditación un poquito primordial a la meditación cuántica. ¿Quién fue el creador de la meditación cuántica? ¿Y cuándo la trajeron a Argentina? La meditación cuántica. ¿En qué año? ¿Y quién la trajo? ¿Quién fue el creador de la meditación cuántica? ¿Y quién trajo la meditación cuántica a Argentina? Esas dos preguntas. Con esas preguntas, ese es el segundo sorteo. Al 11-64-00-7047 estamos sorteando chorizos y morcillas de Frigorífico Ancona para que te hagas una buena parrillada en estas épocas de primavera que viene por delante, porque hoy con el frío, la verdad que es muy difícil, y con la lluvia también. Pero mañana, domingo, dice que sale el sol y quizás tenés chorizo y morcilla para hacerte una parrillada, invitar a los amigos a comer una parrillada y contarles que te ganaste los chorizos y morcillas en Concursito Sale en la Pizca de Azúcar, en el programa de los sábados de 11 a 1 en Radio Box. Y de paso, comes unos chorizos y morcillas de Frigorífico Ancona y si te gustan, mandas un mensajito, te comparto la dirección y puedes acercarte al local a comprar nuevamente. Obviamente. Continuamos el programa. Bueno, venimos hablando de meditación. Vuelvo a hacer la pregunta para los oyentes, para el segundo sorteo. ¿Quién trajo la meditación cuántica a Argentina y cuándo se creó la meditación cuántica? Seguimos con el programa. Según su creador, colabora en que las personas se encuentren en el cambio, se concentren en el cambio y crecimiento, enterarse, ser consciente de lo que quiero, pienso y hago. Se puede aprender para volver a aprender, modificar comportamientos, trabajar a favor de nosotros mismos y no en contra de nosotros mismos. Eso sobre la meditación, ¿no? Hablamos, ¿no? Según estudios realizados, al meditar creamos orden, coherencia y sincronización en el cerebro. Permite sentirnos más centrados, con emociones de alegría, paz, tranquilidad. Es lograr coherencia de cerebro y corazón. Si hay estrés, el cerebro y el corazón no están en equilibrio. El objetivo es lograr la armonía. Para ello necesito mantener un orden interno, independiente del entorno, a través de la meditación primordial, según su creador, volverás a tomar la responsabilidad de tu cuerpo y mente. Según él, no estamos condenados por nuestros genes y un cambio en la conciencia humana puede producir cambios físicos. Toda meditación es un entrenamiento de nuestra conciencia. Y acá la pregunta, ¿no? ¿Quieres proponértelo? Otro tipo de meditación relacionada con la meditación primordial es la meditación cuántica, justamente lo que venimos hablando, ¿no? Que se enfoca en objetivos concretos: mejorar tu salud, tus relaciones, desde cambiar tu pensamiento y tu manera de conversarte. Tiene los mismos beneficios de cualquier otro tipo de meditación y hay que agregarle la satisfacción de lograr tu objetivo. Me gustaría ir a una pausa musical antes de continuar con esto, porque quiero ver una cosa sobre esto que estamos hablando. Quiero traerles un pequeño regalo. Me dieron un regalo para ustedes, así que quería regalárselos. Vamos a una pausa musical cortita y volvemos con esto que es con gustito de sal y una pizca de azúcar. Sophia. Sal y una pizca de azúcar. Sábados de 11 a 13 horas por Vox. Bueno, volvemos al aire. Voy a compartir nuevamente la pregunta. ¿Quién creó la meditación cuántica y quién trajo la meditación cuántica a la Argentina? Son las dos preguntas para el segundo sorteo de los regalos que nos ofrecen Frigorífico Ancona de chorizos y morcilla, con una respuesta al teléfono 1164-00-7047. Puedes adquirir ese premio de Frigorífico Ancona de chorizos y morcillas que estamos dando desde la radio, desde Conjunto de Sal y una pizca de azúcar. Continuamos con el programa. Y bueno, vamos a la entrevista que tenemos pactada con Agustín Castiglione, parte del equipo de camioneros de la Liga Amateur, ayudante de campo, si no me equivoco, corregime Agustín, si me equivoco. ¿Cómo estás? Hola. Muy bien, un gusto. Me confundo, ayudante de campo, ¿no? Ayudante de campo, sí, así es. Ayudante de campo, sí, sí, del club camioneros de la Liga Amateur, ¿no es? ¿Me equivoco? Sí. Tal cual, como decís vos. Tal cual. Y bueno, contame, ¿qué hacen? Yo de la Liga Amateur lo único que conozco, bueno, los equipos chicos, ¿no? A ver, yo qué sé, Atlas, no están en eso, ¿no? No están, ¿no? No, es un campeonato que se hizo nuevo este año. Sí. En lo cual hay 14 equipos y bueno, es muy competitivo, son chicos sub 25 que están haciendo sus primeras armas, así que está saliendo muy lindo y la verdad que sirve para seguir proyectando jugadores. Sí, obvio. Y aparte, en vísperas de que equipos de primera división vean el potencial del jugador y lo contraten también, ¿no? Claro, más que nada es con esa intención, que los chicos se puedan mostrar y bueno, que puedan también desempeñarse en un deporte que vienen practicando ya hace mucho y que se vea coronado con este campeonato para hacer sus primeras armas en primera división, como te decía antes. Sí, tal cual. Y te pregunto, hace poco un torneo, una final, ¿no? Camionero, ¿no? ¿O me equivoco? Sí. La pudimos ganar, así que el año que viene el equipo ya va a jugar en otra división y bueno, va progresando el proyecto, que es lo importante. Genial. O sea, y ahí contra quién jugaron la final, contra qué equipo, perdón que pregunte, porque yo estoy fuera del sistema de amateur, no conozco nada de amateurismo. No, era un campeonato largo en el cual salía campeón el que más puntos hacía y bueno, no hubo una final en sí, sino una correlación de partidos que derivó en el ascenso. Sí, y después el más 35 hubo la final también, ¿no? Muy poco. Sí, el más 35 jugó la final el otro día con Quilmes y perdió ahí, pero me parece que va a tener otra chance. Y bueno, pero son partidos, ¿no? A veces uno se despierta. Yo siempre digo, ¿no? Yo también jugué, yo de fútbol, te hablo cuando era chiquito, a ver, que iba a los balnearios costeros a jugar partidos y torneos en los balnearios costeros. Y logré ser campeón con un equipo que me pidieron que juegue. Salimos campeones del torneo que se había hecho en el balneario. Sin embargo, son partidos mínimos, ¿no? O sea, es como cuando te despertás a la mañana y decís, hoy tengo un día de suerte y te salen todas. ¿Viste? Y claro, pateás al arco. Claro. Es como Palermo, ¿viste? Palermo le pegaba con la cabeza desde la casa y entraba en el ángulo. Es así. ¿Viste? O sea, es así. Te despertás con el pie derecho y te sale el gol insólito de tu vida que dio campeonato al equipo. Claro, es así. Tiene mucho de eso el fútbol también. Tiene mucho de eso, ¿no? El fútbol, ¿no? Porque es que no es solo el entrenamiento, ¿no? Sino es también a ver cómo te despertás a la mañana y cómo te motivás vos mismo para salir a la cancha antes de iniciar el partido también, ¿no? Porque tiene mucho que ver la conversa que vos te haces en la cabeza, ¿no? Claro, es un cúmulo de cosas. Hoy también lo mental juega mucho, lo físico, lo técnico, lo estratégico, así que es cada vez es más preparado, es más rebuscado, porque ante la paridad que hay entre los equipos y que todo termina siendo tan ajustado, los detalles te terminan dando la victoria. Sí, muchas veces. Y te pregunto, así como los equipos de primera división, ¿ustedes tienen un coach deportivo en el equipo? No, nosotros no. nosotros en el club está, hay una parte de psicología, sí. Más que nada en las divisiones inferiores, que nosotros también podemos hacer uso de eso. Uh-huh. Pero no, el primer equipo no lo tiene. Ya. Es bueno para hacer un mangazo acá, viste, ya que te uso la radio para solicitar un mangazo, a ver si algún coach deportivo se quiere hacer cargo de afrontar lo que es Camioneros en la primera. No, me parece un mangazo, te tiro en línea para que logren concretar con un coach deportivo y que puedan prosperar mejor a futuro. Y sí, estaría bueno, pero bueno, viste, es práctico, muchas, ¿no?, veces hay que esperar, hay que ir viendo también cómo, qué proceso quiere afrontar también, y bueno, sí. Después de eso se van tomando esas decisiones que muchas veces son paulatinas. Sí, tal cual. Y ahora por delante, ¿qué tienen por delante? ¿Tienen que esperar que inicie el torneo de vuelta este que en primera? Ya inició porque quedaba un segundo campeonato, así que hay que jugarlo, así que los chicos siguen por el mismo camino, están haciendo un muy buen campeonato, siendo competitivos, desarrollándose, y bueno, esperando también que ver qué pasa el año que viene para poder enfrentar la nueva categoría. Sí, seguro, y aparte más difícil la categoría seguramente, porque son categorías más complejas y más competitivas. Claro, más ya pasan a ser profesionales, y bueno, todo eso requiere un poquito más de profesionalismo, de entrenamiento, sí, de atención. Entonces, bueno, también preparándonos para lo que viene. Sí, seguro. ¿El técnico en este momento quién es? ¿En Camioneros? El técnico se llama Federico Uscioli. Uscioli. Uscioli, sí. Y después, ¿quién sigue? ¿Cómo? ¿Y la cancha dónde queda? Perdón que pregunte, esa es mi inquietud. La cancha de Camioneros, ¿dónde entrenan? ¿Dónde es que está la cancha? La cancha queda el 9 de abril, es ahí en camino de Cintura, ahí ruta 4, por sí. Ahí es la bajada de cerca, entre 6 hay ahí una parte de Montegrande, Loma de Zamora, ¿viste ahí? Sí. 9 de abril se llama el partido. Sí. ¿Y qué es, una cancha común o una cancha con alambrado, todo, como las conocidas? No, una cancha que tiene todo. El club tiene un proyecto de hacer un estadio ahí también, ya más grande, pero la cancha está impecable. El centro de entrenamiento es impresionante, como cualquier equipo de primera división. Sí. Las instalaciones, los recursos para entrenar son bárbaros, así que podemos desarrollar el trabajo con mucha comodidad, y eso es importante, viste, en el día a día poder tener todas las condiciones de entrenamiento dadas para poder llevar a cabo la tarea. Sí, seguro, aparte de eso, lo que más importa hoy en día, ¿no? En el club no importa solo el césped, ¿no?, sino tener las condiciones edilicias, a su vez condiciones de entrenamiento para que el equipo y los jugadores se sientan en condiciones de poder afrontar lo que es el torneo por delante, también, ¿no? Tal cual, es así. Tal cual, bueno, Agustín, mira, los tiempos en radio son tiranos. Son tiranos, sí. Son tiranos, viste que acá nos tiran de la soga, es como las manonetas, viste, vamos corriéndonos al costado y desaparecemos. Sí, viste, es así, viste. Bueno, ya, la verdad que te agradezco. No sé si te sirvió, te sentiste cómodo. Después vamos a charlar. Me encantó. Pero bueno, te agradezco de corazón la nota. Te agradezco de corazón el espacio, el tiempo que dedicaste. Y obviamente hay que apoyar al amateurismo, al fútbol amateur, porque es un fútbol que realmente tiene que darse a conocer. Por eso aproveché para darte a conocer a vos con Camioneros. Considero que el fútbol amateur tiene que ser conocido tanto como el fútbol de primera división, y creo que la posibilidad de que salgan en la radio, o salgan en los medios, o salgan en algún lugar y puedan hacerse conocer, es importante hoy en día para mí. Creo que es Un puntapié, ¿no? Un puntapié para que se vaya dando rienda suelta y que la gente empiece a hacer esto, ¿no? De dar a conocer los lugares que realmente necesitan darse a conocer. Bueno, Nachito, me encantó. La verdad, me encantó la nota, me sentí muy cómodo. Así que te deseo lo mejor en este proyecto y bueno, a disposición siempre. Bueno, muchas gracias, Agustín. Muchas gracias. Abrazo grande. Un sábado. Muchos éxitos. Abrazo. Gracias, Agustín. Gracias. Bueno, continuamos. Bueno, vamos a hacer una pausa musical cortita y venimos con esto que es Con Gustito Sal y una pizca de azúcar. Make a one man weep, make another man sing. stop. Bang, I don't stop. Come on, I don't stop. Con gustito a sal y una pizca de azúcar. Sábados de 11 a 13 horas por Vox. Volvemos al aire. Repito la pregunta del segundo sorteo de chorizos y morcillas de Frigorífico Ancona. ¿Quién creó la meditación cuántica y quién fue el que trajo la meditación cuántica a Argentina? Tienen 15 minutos de programa para responder y pueden ganarse el segundo sorteo de chorizos y morcillas de Frigorífico Ancona, de este programa con gustito a sal y una pizca de azúcar. Continuamos con el programa. Otro tipo de meditación relacionada con la meditación primordial es la meditación cuántica, que se enfoca en objetivos concretos: mejorar tu salud, tus relaciones, desde cambiar tus pensamientos y tu manera de conversarte. Tienen los mismos beneficios de cualquier otro tipo de meditación y hay que agregarle la satisfacción de lograr tu objetivo. Se basa en la física cuántica, que dice que hay infinitas posibilidades para lograr tu objetivo. Si estás centrado en el aspecto positivo de algo, verás ese aspecto, y si estás enfocado en lo negativo, solo verás esa parte, y eso produce emociones y pensamientos diferentes. Entonces, ¿dónde quieres poner tu energía? ¿Qué tipo de pensamientos eliges tener? Meditar tiene beneficios, entre ellos podemos mencionar beneficios espirituales, conexión con la vida, aumento del autoconocimiento, desarrollar la presencia en el aquí y ahora, ayuda a valorar en el estar con uno mismo, paz y armonía, beneficios en el cuerpo: estabiliza la presión arterial, mejora el sistema digestivo, refuerza el sistema inmunológico, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, reduce el estrés, aumenta la energía, alivia dolores. Beneficios de la mente: mejora la relación con uno mismo y con los otros, permite estar atento a las emociones y gestionarlas, colabora en focalizar los pensamientos y elegir qué tipo de pensamientos quiero tener conmigo mismo, facilita la concentración, mejora el autocontrol y la introspección, observación de lo mismo, aumenta la empatía, ayuda a dormir mejor, favorece la creatividad. Cuando meditamos, el cuerpo libera la dopamina, que es un neurotransmisor que colabora en la concentración y ayuda a reducir los impulsos. Se liberan también endorfinas, serotonina y oxitocina, que son los protagonistas de nuestro bienestar. La endorfina es también un analgésico natural. La oxitocina se libera durante momentos de cercanía y conexión. Y la serotonina es importante para regular los estados de ánimo. No importa qué meditación elijas para comenzar, busca la que más se adecue a tu forma de ir por la vida. Hay meditaciones formales que se hacen sentados en una silla o recostados en el piso. Hay meditaciones informales que puede ser caminando en un parque, huele el perfume de una flor, abraza un árbol, queda observando simplemente la maravilla de la naturaleza. Observa cómo se mueven los árboles, cómo te saludan, observa los pájaros, sus movimientos, quédate ahí. Y eso también es meditar. También cuando te bañas, siente cómo cae el agua en tu cuerpo, su temperatura. Eso es meditar. Toma un té, saborealo, siente su temperatura, tómalo pausado, y eso también es meditar. También existe la meditación del sonido primordial, que es una técnica milenaria de la India. Sonidos primordiales son sonidos básicos de la naturaleza y se utilizan para silenciar nuestros pensamientos. Es el arte de la presencia, es un arte contemplativo que permite vivir en la presencia, percibiendo desde todos nuestros sentidos. Dice Eckhart Tolle: es en la quietud donde encontramos la creatividad y la solución a los problemas. La sabiduría viene cuando uno es capaz de aquietarse. Solo mira, solo escucha. No hace falta nada más. Aquietarse, mirar y escuchar activa la inteligencia no conceptual que anida dentro de ti. Deja que la quietud dirija tus palabras y tus acciones. Bueno, vamos cerrando este programa de sábado de mediodía con este bello mensaje de Eckhart Tolle. No sé si tenemos audio. No hay audio. Bueno, quedó vacante el segundo sorteo. La pregunta era, ¿quién fue el creador de la meditación cuántica? ¿Y quién trajo la meditación cuántica a Argentina? Les damos 10 minutitos, 5 minutitos para que puedan responder, porque ya termina el programa. Me corren con el otro programa, así que no podemos quedarnos más. 7 minutitos o 5 de lo que es la pausa musical. Volvemos y vemos si hay algún ganador. Volvemos y tenemos un audio, así que escucharemos el audio y seguramente el segundo sorteo se va con este audio. A ver, escuchamos quién es. Hola, buenos días, buenos días. Bueno, recién sintonizo, estaba escuchándolos. Espero que tengan un lindo fin de semana pasado por agua. Así que, bueno, la cuántica vino a la Argentina, bueno, por y fue creada por Max Planck. Gracias. Muchas gracias, ganadora del segundo sorteo. Después nos comunicamos con vos, después del programa. Y bueno, charlaremos para entregarte el premio que, bueno, acabas de ganar de Frigorífico Ancona, chorizos y morcillas de Frigorífico Ancona. Bueno, vamos cerrando el programa. Segundo ganador, segunda ganadora. Primer ganador, Cristian. Segunda ganadora, esta mujer, que no dejó el nombre, pero bueno, ya nos comunicaremos. Aida, acá nos dice el control, Aida, acaba de ganar el segundo sorteo. Así que bueno, de eso se trata, de meditar, de disfrutar la vida, de concentrarnos y conectarnos con el aquí y ahora, el presente, y dejar que la vida fluya desde la naturaleza y todas las cosas lindas que nos brinda la vida, no solo la naturaleza, sino respirar y estar siempre en calma, disfrutándolo aquí ahora. Nos despedimos, como siempre digo, hasta el próximo sábado, Dios mediante, si Dios quiere, con un nuevo programa que es Combustible Sal en la Pizca de Azúcar, hecho desde Quilmes para el mundo. Hasta el próximo sábado a las 11. Los dejo. Sal y una pizca de azúcar. Deportes, interés cultural, espectáculos, espacio reflexivo, actualidad, música, sorteos, entrevistas, nutrición, salud, bienestar y desarrollo humano. Así, con gustito a sal y una pizca de azúcar. Conducción y producción, Nacho Gómez. Sábados de 11 a 13 horas, por Vox, desde Quilmes, para el mundo.